Bienvenidos, bienvenidas otra semana más al Cañón Cosmo, vuestro podcast sobre videojuegos, sobre anime. Estamos aquí una semana más intentando comentar las cosas que han pasado en este tiempo en el mundo de los videojuegos y aprovechar alguna cosilla. Pero bueno, para empezar vamos a, como siempre, a presentarnos. Está por aquí Brian, ¿qué tal? Hola Juan, encantado de volver a estar por aquí, creo que sí. Hola chicos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre ciertos trabajos que han salido con los tratos de Microsoft, en el caso de Division, que al parecer había cierto lío por ahí. Vamos a hablar sobre los contenidos que nos encontramos por precomprar, reservar el juego y en general cosas que consigues fuera del juego que una vez tienes el juego es imposible conseguir. Y por otro lado, vamos a comentar un poco sobre las demos, estas que durante la pasada generación tuvimos bastantes, pero ahora desaparecen, sí, no, y que han cambiado bastante en este tiempo, ya lo veremos. Después en anime vamos a empezar con esos highlights de la siguiente temporada, hablando en este caso de Fairy Tail, y después traeremos los jueguitos que hemos tenido. Y ahora ya creo que empezamos. TLDR, vamos a hablar de frustración. Sí, frustración, llamarlo líos o trampos ha sido muy poco, ¿eh? Porque eso es sucio. Uf. Bastante. A ver, el caso, la deben ser que como parte de la fundación en el portal Video Games 24/7, tratando sobre los downgrades, polémica que también ha habido últimamente, pero que no vamos a tocar ahora, se destapó que en el caso del desarrollo de The Division, que es este juego de Ubisoft, que están ahora haciendo la segunda parte, el contrato con Microsoft exigía que el juego no podía verse mejor en Play 4 que en Xbox One en ningún aspecto. Ni resolución, ni tasa de frames, ni nivel de detalle, cantidad de objetos en pantalla, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Una cosa es que un estudio decida que en todas las plataformas el juego se va a ver igual por unificar y que sea siempre la misma experiencia, y otra cosa es que una de las partes decida que la otra tiene que recibir un producto limitado. Y es así un poco por lo que hablaba de trapos sucios, porque al final últimamente se está demonizando bastante a Sony con el tema del crossplay, pero Microsoft también tiene lo suyo. Y ahora ya os dejo empezar a hablar, a opinar y vamos comentando. Y para empezar, no olvidemos que esto ha sido por contrato. ¡Ojo! Que esa parte es muy importante. No es que lo hayan dicho, haced esto, no. Es que han hecho el contrato de que no pueden hacerlo y todo. Otra historia habría sido, por ejemplo, que las limitaciones técnicas de la consola no hubieran dado de alguna de ellas y hubieran bajado porque ellos lo hubieran decidido. No sé, das el caso de un juego al que he jugado hace no mucho, los Hyrule Warriors, en los cuales en la versión de Wii U había más enemigos que en las versiones portátiles y tenía online, pero en las versiones portátiles 3DS tenía menos enemigos que New 3DS por limitaciones técnicas. Pero es que hay un detalle importante. Una cosa son las limitaciones del hardware como tal, porque a fin de cuentas estamos hablando de consolas distintas, máquinas distintas, y eso es algo que ven los desarrolladores. Eso es algo que ven la gente que lo programa. Pero claro, ¿luego qué pasa? Ahora ya estamos hablando de la gente que mueve el dinero, la gente que mueve los hilos. Aquí, como quien dice, los desarrolladores no quieren que tengan ni voz ni voto. Por mucho que un desarrollador diga, oye, esto se puede hacer o no se puede hacer, esto es posible o es imposible, a ellos les está exactamente igual. Si son capaces de alguna manera hacerle la puñeta a la gente, créeme, van a hacerlo. Y a ver, sinceramente, Microsoft, vamos a ser sinceros, uso Windows por accesibilidad y porque es mucho más sencillo de utilizar para usuarios que no estén hasta las narices de utilizar la interfaz de comandos. Yo, la Xbox, nunca la he tenido, nunca la tendré. Siempre se ha ganado mi más absoluto, no voy a decir desprecio, pero vamos a decir pereza. Es que es ridículo. O sea, sí, que en mi caso son sus tonterías. A ver, sí, o sea, A ver, es que espera. No sé ni qué decir porque esto me frustra un montón. Con los usuarios de Xbox solo tengo una cosa que decir. Se han ganado mi odio y solo hay una palabra para describirlo. ¡Di paz! ¡Fin! Dios. Sí, bueno, ¿hola? Eso ya entra dentro del gusto. Sí, ahora podéis seguir. No nos gusta, ni a ti ni a mí nos gusta el mando de Xbox nada, porque en lugar de una cruceta tiene el D-pad que no sabes si pulsas para arriba o para abajo tal. Pero bueno, sí, no. Voy a ser sincero, yo las veces que he cogido un mando de Xbox, a mí la cruceta me parece la cosa más antiergonómica del mundo. O sea, sí. Yo lo he cogido y es como sostener un tumor, ¿vale? No, es peor. Bueno, no estamos con los mandos. Es verdad que Microsoft ha tendido durante los años siempre a tener políticas o tonterías de vez en cuando bastante molestas, que sí, que en los últimos años a veces está portando más. Y es verdad que Xbox, pues con el tema Game Pass, Crossplay, se está portando bastante bien. No olvidemos que se está portando bastante bien después de liarla 10.000 veces solo en lo que llevamos de generación. Sí. Todo se ha dicho. Empezaron mal y se están redimiendo, eso está bien. Pero lo que está hecho, hecho está. Entonces, ¿tendría una Xbox a futuro? Puede ser que me convenza para ello. Pero no parto de una base de... Mi experiencia con Microsoft en general es buena, precisamente. No, lo siento mucho, pero no. Además, ¿hasta qué punto una persona puede influir en el producto que le das a otras personas? Porque tú, a fin de cuentas, tú lo que estás dando con tu contrato es... Das consentimiento a una desarrolladora para hacer un juego para tu consola. Sí. Pero... A menos que la propiedad intelectual como tal pertenezca a Microsoft, ellos no pueden hacer nada con ello. O sea, no pueden decir, queremos que hagáis esto con nosotros y luego para otras consolas queremos que hagáis tal cosa. Supongo eso que es completamente ilegal. De la base, y parte del acuerdo sea en plan, lo podéis sacar, sí, esto. Lo que me extraña es que de Division es de un estudio pequeño, es de Ubisoft. Sí. O sea, me extraña que Ubisoft, siendo la compañía que es, estas compañías que pueden llegarle tanto a Sony como a Microsoft, es en plan, no voy a preguntarte si me dejas sacar el juego. Vengo a decirte que voy a sacar el juego en tu plataforma. Sí, sí. Y me vas a decir que sí. Entonces, como no sea que el juego lo haya pagado en parte de Microsoft y haya dejado que no sea exclusivo, pero poniendo estas condiciones, me resulta raro, llamativo, cuanto menos. Sí, porque para un estudio grande, en el tema de que una compañía quiere influir sobre el producto, ya tenemos que hablar de quiero hacerlo exclusivo o quiero hacerlo exclusivo temporal. Pero no hay, estos acuerdos no son una cosa normal, ni menos con compañías grandes. Sí, pero hay un problema importante. El dinero. A fin de cuentas, ¿cómo vas a llegar a más clientes? ¿Desarrollándolo multiplataforma para todos los clientes posibles? ¿O desarrollándolo solo por una consola? Por mucho que Ubisoft pueda decir por orgullo, mira, que os den por el... ahí, que os den por el innombrable. Esto se supone que es family friendly todavía, ¿no? Creo que sí. No tal, pero intentemos no irnos de tono. De acuerdo. Me esforzaré. Que sea escuchable. Me esforzaré. Teniendo en cuenta, por mucho que Ubisoft pueda decir, por orgullo, mira, nos negamos, le van a llegar a muchísimas menos personas si dicen, lo vamos a sacar solo para estas consolas, porque a fin de cuentas, ¿cuántos propietarios...? Vamos a suponer un pequeño diagrama. Usuarios de Switch, usuarios de PS4, usuarios de Xbox One. A ver, bueno, además... En su día no había Switch. En su día no había Switch, así que sería... PS4 y Xbox One. Y porque Wii U ya sabemos cómo fue el Wii U, no. Entonces, yo entiendo que pasó para que Microsoft, con aportando dinero o lo que sea, se buscase estas condiciones, debía estar temiendo de que se de alguna falla en su plataforma o algo que le diese peor imagen de la que tenía ya en el momento, y que fuese precisamente no es que Play 4 sea mejor, cuando precisamente en las visuales es donde estaban intentando competir. Claro, a ver, ahí tenemos el problema de la competición por qué hardware es mejor, qué hardware es peor. A ver, como siempre hay un montón de cosas que yo como informático podría explicarte que puede ser mejor, que puede ser peor, que puede tener mejores o peor cosas, pero hay un detalle. Ahí no estamos intentando hablar de optimización según lo que estés desarrollando, no. Estamos hablando de cómo terceras personas se están metiendo la mano para decir este juego es malo en esta consola porque esta consola es mala. Pero claro, esas son las noticias que quieren llegar. Eso es manipulación. Manipulación de masas. Eso es muy típico. Manipulación por marketing. Da igual, pero a fin de cuentas es manipulación. O sea, es uno de los métodos más típicos. Y la gente picará. O no. Pero a fin de cuentas están consiguiendo el objetivo. Es muy molesto, claro, pero es así. Si quieres decir mi plataforma es mejor, necesitas algo que lo respalde. Bien sea lo que está haciendo ahora Sony mucho con sus números de jugadores y consolas vendidas, que son abismales, es verdad. O puedes intentar decir, mira, es que esto va mejor en mi consola y necesitas ejemplos. Entonces, es que no basta con eso. Seguramente a querer decir, pero mira, esto y esto y esto y esto y esto demuestra que esta es mejor. Es que para eso hay que ser desarrollador como tal, hay que ver el código y hay que conocer el hardware, hay que ver cómo funciona todo. Y luego, para demostrar la parte, tienes que ir a un juez, llevar a tu conjunto de abogados y decir, hemos corrido un test de estas cosas, que básicamente es coger todas las similitudes y todas las diferencias que hay entre dos cosas diferentes, en este caso la PS4 y la Xbox, hemos cogido este software que es así, así, así, así, y básicamente se encuentran las 7 diferencias. Y a partir de ahí, pues, se podría demostrar o no, pero a partir de ahí, ¿tú te imaginas la cantidad de mierda que pueda salir? El público no le llama, al final quieren esa revuelta de intentar demostrar que son mejores, pero solo dentro de ese ámbito, sin meterse en líos, y que pueden decir fácilmente, pero eso, la verdad, lo que creo que es la verdad al final, es que actualmente hay una potencia bruta tan grande en las consolas que realmente poca diferencia va a haber y poco te va a importar, porque al final, quiero decir, puedes ver como una blog le pones un juego que no se ve muy espectacular y sufre para moverlo, y después te mueve un Uncharted 4, un God of War que se ven espectaculares, y es como, pero si no podía con esto, ¿cómo puede con esto otro? El tema del juego va caso a caso, y con las plataformas al final lo que vemos en comparación es que por mucho que se esfuercen en decir la nuestra es mejor, porque es lo que tienen que hacer, porque tienen que intentar vender, al final hay variedad. Esta tiene unas ventajas, todo tiene unas ventajas, la otra tendrá otras ventajas, y al final lo que acaba tirando, aunque no quieran creerlo y tengan que luchar porque no sea eso, al final es que a mí me interesa más esta por esto, y a ti me interesa más esta otra por eso. Pero en las consolas tiene sentido, si te paras a pensar, porque a fin de cuentas son los vendedores, pero sin embargo, la gente también tiene mucha tendencia a sacarse los rabos para medírselos. Y eso en el mundo de los videojuegos pasa muchísimo. Y ya no hablamos de destrezas, hablamos de simplemente decir lo que a mí me gusta es mejor porque... ¿Qué más da por qué? Simplemente me gusta. Porque sí, ya la vi. Eso es otra de las guerras que puede dar para el debate, que es el tema de... Los fanboys. La guerra de los fanboys. Claro, ahí lo que haces es te ganas adeptos. Lo que fue el principio de la pasada generación, la pelea entre... los usuarios de Play 3 y Xbox 360 fue inentendible. Es que eras basura. Una guerra ahí montada. Es que si eras de Xbox eras basura, o si eras de Play eras basura. Y no hablemos de que eras de Nintendo. No tiene sentido, porque estamos peleándonos entre nosotros. O sea, yo estoy jugando un juego, tú estás jugando el juego, yo estoy contento con cómo estoy jugando y tú estás contento con cómo estás jugando. ¿Por qué nos peleamos por eso? Habrá cosas mejores por las que pelearse. Sí, porque estamos matándonos en el Smash o cualquier cosa. Pues a ver, a fin de cuentas, te ganas adeptos así. O sea, es bastante más fácil de lo que parece. Sí. A ver, y este tipo de datos al final vienen mucho a eso. Quiero asegurarme de que esto sea mínimo o peor, y es sucio, pero al final, aunque llegue a salir a la luz, la mayor parte de gente no está informada, no se va a enterar. O le va a dar igual. Y al final la impresión que hay es de que mi consola es igual o mejor, porque lo que ves es igual o mejor. Ya, pero a fin de cuentas no les importa. Claro. Es el tema, a ellos depende, no les importa. Pero el resultón, y el hecho de que el juego se vea resultón, o que cuando intenten compararlo no pueda llegar alguien y decir no, es mejor en esta plataforma, pues va a dar igual. A fin de cuentas, simplemente Es como si, tuviésemos una secta. No te importa tanto lo bien que lo hagas, sino lo mal que lo hagan el resto y echar mierda. Y es algo muy típico, pero bueno. Sí, y es verdad que detrás políticas de las compañías, como lo que está ejemplificando eso, que no sé si como respuesta a ello o para incentivarlo y provocarlo, que acaban generando estas situaciones, este tipo de cosas. Las, o sea, generan aposta, es marketing. Pero claro, es publicidad. Al final esa guerra les viene bien. Y sí, precisamente la problema de Microsoft era que está ahora mismo, seamos todos amigos, cada uno que juegue en la plataforma que quiere, vais a jugar juntos igual, os ofrecemos servicio de juegos como si nada con el Game Pass, pero no olvidemos de que lo hacen desde una posición de que llevan bastantes años de generación bastante, claro, bastante por debajo. Mirad, yo básicamente esto, a mí lo que me produce es que os den por culo, paso de vosotros, a mí no me importa un cagarro, la mierda que os queráis tirar entre vosotros, yo voy a jugar a lo que a mí me gusta, y si queréis insultaros, adelante, pero a mí no me metáis en esto. Yo no formo parte de ello, yo soy un jugador, soy una persona que tiene bastante menos tiempo libre del que querría, y no quiero andar escuchando vuestras niñadas, y estoy seguro de que vosotros tampoco. No. Sí, claro, si es que al final... Yo creo que realmente el tema de las diferencias gráficas, cuando no son exageradas entre plataformas y tal, al final no afecta tanto cuál tira más, sino que al final a cada uno una serie de condiciones, sobre todo los exclusivos al final, le van a hacer decidirse por una plataforma u otra, y al final no va a jugar en la que digan que se ve mejor, en la que tal, va a jugar en la consola que tiene. Sí. Claro. Entonces, al final, aunque afecte a las ventas el hecho de decir que es mejor, porque claro, eso ocasiona que la gente que sí está más al tanto se compre esa y hable más de esa, al final lo que te pesa van a ser otras cosas, van a ser los amigos, va a ser esa saga que a ti te gusta, que siempre ha estado en esa plataforma y lo vas a jugar ahí. Quiero decir, o sea, por ejemplo, cuando fue la demo del Kingdom Hearts, estaba en Xbox One X y en Play 4 normal, y la gente se iba a la Play 4 normal porque estaban acostumbrados a jugar con mando de Play a Kingdom Hearts. Sí. Y parece una tontería, pero afecta. Pero eso, hablando de diferencias entre marcas, diferencias de juegos, no solo visuales, pero hay veces que hay otros factores, como diferencias de contenido, que deciden qué plataforma queremos jugar un juego. Y hay veces que nos enfadan bastante, ¿no es verdad? Ay, es que seguimos hablando de frustración, ¿es verdad? Sí, lo de que íbamos a hablar de situaciones frustrantes iba bastante mental, y sin intención realmente de meter mierda, pero sí que intentar comentar que estas situaciones que molestan, ¿vale? Es que no estamos metiendo mierda, la meten ellos mismos y luego nosotros decimos, ¡ey, está mal! Ellos mismos, por ejemplo, en su momento de la situación que Brian me comentó. Ellos mismos se tiran las piedras en el tejado y nosotros solo comentamos, no es que nos guste que nos frustremos, mucho menos, nos encantaría poder decir que estamos todos felices con estos juegos y demás. Pero es que es mentira. Ojalá pudiésemos estar aquí todos los programas diciendo... Ole, han sacado esto y mira qué bien cómo mola esto. O sea, ojalá todo fuese eso. Pero es que... Pero hay cosas que, lo mismo que cuando hacen algo bien, hay que... Es en plan, ole, muy bien. Cuando hacen algo mal, habrá que decir, oye, tened en cuenta que esto no está bien. Pero es que ahora vamos a ponernos en el punto de... La clase de personas que somos nosotros, los que estamos aquí reunidos, por lo menos tú y yo, Juan, y los dos lo sabemos. Adriano, creo que también te voy a incluir a ti, pero bueno. Que nosotros me siento insultado. Pero bueno, que nosotros somos completistas, es la palabra que buscas. Sí. Somos completistas. Sí, no somos completistas como esa gente de PlayStation, que no quiero decir que yo no tenga una PlayStation la cual estoy acariciando, sino... Es que queremos hacer todo lo que podamos en un juego. Pero... ¿Acaricias tus consolas? No, pero bueno. No. Primera defensa que quería aclarar. Diferenciamos completista de cazatrofeos o cazalogros, ¿vale? Que me guste completar el juego no quiere decir que quiera sacar todos los logros, porque igual hay logros que no comparto, o que me parece que lo que los juegos exigen y lo que yo considero completar totalmente el juego pueden ser cosas distintas. A eso iba. Mira, tengo un ejemplo que me acaba de venir ahora a la mente. Yo completé todo Darksiders 1 en su día, Pero no me saqué todos los trofeos porque había uno que era prácticamente sacar una puntuación en un minijuego que no tiene una puntuación, que era solo matar este número de bestias en un minijuego de una sola vez por partida. Y es como, ¿para qué? Yo completé Darksiders 1, excepto la última piedra de vida, la cual se me bugueó y nunca pude conseguir. Oh, vaya. Sí. De hecho, vi esa copia del juego de la que salió la Collection, pasando a otra copia del juego, a ver si al cambiar, porque ambos están diciendo si lo que había ya en disco era distinto, aprovechando esa recompra del juego lo volví a intentar y se me quedó totalmente, no se puede llegar a ella. Chicos, me acabo de dar cuenta, aquí no ha habido preámbulo. Pero bueno, a lo que aquí no ha habido preámbulo. Os tengo que cortar un segundo, nos acabamos de meter de cabeza en un tema sobre el cual no hemos hablado todavía, de qué va esto. Resulta que recientemente ha llegado a nuestros oídos y básicamente a los de todo internet que el Kingdom Hearts 3 va a tener contenido exclusivo en función del lugar y de la consola para que lo cojas. Básicamente llaveros para la llave espada específicos, que si uno para Japón, que si otro para si eres de Xbox y otro para eres de PlayStation, y es como, va a estar únicamente si lo compras durante el lanzamiento y a partir de ahí el objeto desaparece. Esto ya ha ocurrido en el pasado con Insomniac, con Ratchet & Clank y el rebotador, cosa que a Brian le molestaba muchísimo, y a partir de ahí es de donde queremos empezar a hablar de todo esto, la razón por la que estamos tan frustrados. Brian, te toca. Sí, me toca. Un momento, ¿me dejas aclarar lo de... no sé si ya entramos en materia? No, déjame un segundo. Peleas vosotros. A ver, vamos a empezar con el tema del rebotador, y lo cual quiero matizar con un detalle en lo de Kingdom Hearts. El rebotador fue un arma la cual era icónica de alguno de los juegos anteriores. No me doy cuenta ahora el título de Ratchet & Clank, pero fue uno de los de Play 3 ya después de la trilogía original. Y bueno, el totalmente a tope, armado hasta los dientes. O sea, te lo puedo decir, soy fan de la saga, a mí me encanta y puedo decir, Brian dice la verdad. Esa arma solo estaba disponible si lo comprabas durante un cierto periodo al inicio y demás. Pero el caso de Kingdom Hearts es diferente, lo cual también bastante molesto. Y no me refiero solo a la exclusiva de Japón y esto. Me refiero a que no es comprarlo en un momento dado, es comprarlo en una versión dada. Porque encima te exigen que sea la digital. Encima. Sí, es lo que quería aclarar de explicar bastante cómo son, porque tiene su detalle. Una es exclusiva de Japón, vale. Después hay dos, que realmente son más o menos iguales, con aspecto distinto, pero son dos llaves distintas. ¿Sí? Que no es por comprarlo en lanzamiento. Es por comprarlo antes del lanzamiento, hacer una pre-order digital, respectivamente en la Store de PlayStation y en la de Xbox. Pre-order digital, pre-compra. O sea, yo veo esto, quiero la llave, tengo que comprarlo ahora y pagarlo ahora. Ya lo has pagado. Ya lo tendrás. Sí. Es decir, y hay una cuarta que supone que tengo que ahora coger, instalarme el juego de móvil, el cual no me gusta, pasar los tutoriales, llegar a un cierto punto para poder hacer el evento que está ahora, y antes de que acabe el evento, ir a los minijuegos de Classic Kingdom y conseguir una puntuación adecuada. Este evento no va a estar después, las otras llaves no se van a poder conseguir después, ni siquiera pagando, y la otra en Japón. Es decir, como no me gusta el juego de móvil, y... o si lo hago será después, lo voy a comprar en Play 4 y lo voy a comprar físico y no vivo en Japón, he perdido 4 piezas de equipo. Y... de las cuales en el máximo puedes conseguir 3 si vives en Japón y te gusta el juego de móvil y compras en digital. Y... sí, porque a fin de cuentas tienes que comprarlo para el otro y no para uno. Y algún día diré mi... parece que ahora. Sí, por favor. Y Juan, creo que tú querías comprarte además la edición especial física, entonces para... No me gusta nada la edición especial esta guay, porque los muñecos son la versión de Toy Story. Vale, es verdad. Igualmente, esa edición que viene con dos figuras, la edición más cara del juego, es física. Te quedas sin estas llaves. O sea que... la edición especial. O sea que si yo quiero mi edición especial y quiero esa llave, tengo que comprarme dos veces el juego. Desastre. Sí. Y aún así te quedas sin la de la otra plataforma. Y la exclusiva de Japón. Dios. Qué pereza. ¿Y qué pasa? Que, vale. O sea, por ejemplo, lo comentaba con otro amigo y me dijo en plan, no es nada que me vaya a bloquear el diario o el platino, así que me da igual. Y es como, vale, sí, el juego me va a decir, lo has hecho todo, el diario va a estar completo, me va a dar mi vídeo secreto y podré sacarme mis trofeos igual. No te digo que no, pero yo voy a saber que me faltan cosas. O mira, vas a ahí hay me voy a lanzar a completar todo y va a ser en plan, bueno, ya tengo todo menos lo que no me dejan tener. O vas a ver cómo... Parafraseando a Brian. Mira, vale. Recuerda que me dijiste esto en su momento y lo he podido probar yo por mi propia cuenta. En el Ratchet & Clank de PS4, cuando no tienes el rebotador, básicamente PS3. Ves... El de PS3, perdón, ay, que lo he dicho mal. Ves una ranura vacía que está ahí diciendo, mira, ¿ves este hueco? Aquí está el rebotador que no te dejamos tener porque no te compraste el juego a los pocos días. Es como, no, tío, mira, os estáis burlando de nosotros. O sea, sí. Existe algo en la condición humana llamada, precisamente, el principio de completud, que se basa en eso, en la necesidad de la cabeza del ser humano de resolverlo todo y de decir, joder, quiero que esté en orden, quiero que... Como quien hace un puzzle. Eso destruye, eso jode un montonazo y eso me parece una... Sí. Me parece una canallada, a falta de una palabra mejor. Y este tipo de cosas vemos mucho en el tema de contenido de reserva, contenido de ediciones Day One. A veces, aspecto tal que no cambia nada. Creo que me vuelve a tocar. Como estas piezas equipo, o por ejemplo, en. Me vuelve a tocar, ¿no? En World of Final Fantasy, las voces en japonés era contenido exclusivo de edición Day One. Si quieres jugarlo con las voces en japonés, tienes que comprarte la Day One, aunque sea a día de hoy. Por ejemplo, te lo compraste el año pasado, ¿no? Sí, yo lo compré el año pasado y creo recordar que hasta compré una edición alemana para asegurarme de que fuera una Day One porque quería las voces en japonés. Porque ya no quería las cosas esas exclusivas de reserva de Day One que había también, como el Sephiroth TV y alguna cosa así. La invocación de Sephiroth y el Tomber y vestido de Papá Noel y un Mokuri. Yo solo quería mis voces en japonés, porque el juego tiene ahí esa opción, tú la pones y no oyes nada. Tú puedes jugar al juego y no oyes nada y dices... yo lo empecé y dije, bueno, igual esta escena no tiene voces o algo. Cuando lo probé en su día un segundo de alquiler, digo, igual no tiene voces ni nada, porque va, el juego no me dice nada de que no tenga las voces. No me lo menciona. Sí, o sea, puedes elegirlas en el menú, pero no suenan porque no están instaladas. Literalmente. Pero qué clase de patochada de desarrollo es. Es que. ¡Oh! Que ahora que lo pienso, hablamos de ese caso como cerdada en un juego de Square y del caso del equipo con las llaves de Kingdom Hearts en un juego de Square. Sí, a ver, también. Que aunque hayamos dicho ejemplos de Square, hay prácticamente cualquier juego a día de hoy tiene una edición Day One con cosas exclusivas o cosas por reserva. Solo que muchas veces son cosas que te dan igual. O sea, por ejemplo, con el Dragon Quest Note me han dado 3 objetos que puedo conseguir perfectamente sin ello. Simientes de destreza, ¿verdad? A ver. 4 simientes de destreza y otro par de cosas. Te lo digo ahora. De hecho, si me das un segundo. De hecho, mientras me das... de destreza, talismán de la sanadora. Talismán o carta, lo que sea que se llama. La sanadora y otra que es el suplicante. Sé que se pueden conseguir aparte, así que realmente el hecho de ser Day One dan un tanto igual. Me lo dan, si quiero usarlo lo uso y si no, no. Porque de hecho, es un objeto irrelevante. ¿Y se te ocurre algún caso a ti más, Brian? De hecho, hablando de Day Ones, que tengo aquí al lado el Digimon Story Cyber Sleuth, el primero. Yo tengo la Day One, pero en este caso no fue que la buscara por comprar y tenía Agumon Blast. Y si me ha ido el nombre del otro Digimon ahora mismo, me mataréis, pero bueno. No te preocupes, no estoy yo muy puesto en ello. Una gama entera de evoluciones así, con otro aspecto y más cosas, por ser la Day One había. Y el caso es que creo que en el caso de este juego en concreto, por ejemplo, el caso es que no salieron muchas unidades al mercado y creo que todas son Day One. Pero eso no quita que sea igual de molesto. Eso no lo hace mejor. Mira, yo, si te digo la verdad, yo, si un juego dice, ay, es que tengo un montón de cosas, pero que para conseguirlas, no es que sean DLCs, es que solo puedes conseguirlas al principio con esta edición, bla, bla, bla, lo siento, para mí eso ya no merece la pena. Una cosa es que ofrezcas, por ejemplo, pues yo que sé, figuritas, coleccionables, algo algo que el jugador pueda tener, algo que puede decir, mira, este juego me gusta, tengo cosas de ese juego. Merchandising, como quien dice. Merchandising exclusivo, digo yo, vale, pero dentro del juego no des nada. Sí. No digas, estás limitado, es un insulto. Para mí ese juego ya no vale la pena. Es igual que estas cosas, cuando es contenido, vale, dame la opción que sea a la gente que lo compre en Day One en reserva, como paga más y los consideramos que son más fieles por su reserva y tal, se lo damos incluido y el resto, si lo queréis, lo compráis como DLC. Vale, pero tú puedes comprar, jugar y decidir que lo quieres. Pero no tienes que comprar el juego sin saber nada por ello. Porque el día que salga el juego... Kingdom Hearts, el día que salga, ese 29 de enero, lo compras ese día y ya no la tienes. Sí. Veremos qué día acaba el embargo de las reviews. Porque si las reviews salen el día antes, ya no tienes tiempo para pensarlo. Tiene que ser... Con suerte las ves. Mire, yo no voy a negarlo. Cuando jugué al Ratchet & Clank que Brian me ofreció, que al final me conseguí hacer con un ejemplar por mi propia cuenta, tras ver eso, me enfadé muchísimo. Dije, no quiero volver a jugar nada con este tipo de mecánica, jamás. Si de antemano lo sé, yo no voy a cogerlo en mi vida. Es un cliente menos, sé que soy simplemente, como quien dice, una gota fuera del cubo, pero es odioso. Y eso, para mí, destruye un juego. Parece una tontería, pero es infernal. No soporto verlo y no soporto sentirlo. Porque es como si fueses... Es que te sientes tan fútil, tan inútil. Es, bueno, es un horror. Sí, porque no tienes ocasión a tal. Pero, bueno, igual si no ya nos estamos repitiendo. Resumen, cosas exclusivas de One, mal. No. No, pero quiero que maticemos un punto. Nos quejamos de las cosas exclusivas y cosas que no podemos obtener, pero tenemos que matizar las cosas que son perdibles en un juego. No nos importan en general, porque si es que tenías la posibilidad de conseguirlo y lo has perdido por cómo has jugado tú, pues vale, cosa vale, mía. Puedo empezar otra partida, si quiero tenerlo todo de verdad, llego y es en plan, me faltó esto, quiero tenerlo todo, puedo coger y ya empezar otra partida en la cual me aseguro de cogerlo, vale. O igual hay una partida plus en la cual puedo volver, vale. Una cosa es que sea un perdible que yo me he saltado, que yo no lo he cogido y que yo fallé, y otra cosa es que sea literalmente imposible. Sí. Ese es el detalle. ¿Recordáis cuando hablamos de un jugador? Es mucho mejor que sienta que algo que no puede conseguir es culpa suya a que digan, no, los que hicieron el juego no me dejan, no, mira, que os jodan a todos. Y ya puesto es que le joden a este tema, en serio, me estoy cabreando. Vale. Estoy sintiendo mal. Pues entonces, dejarme dar un último ejemplo. Proceda. Por ejemplo, tengo el caso de un juego que me gusta mucho, en el cual tengo dos ejemplos. Sí, he dicho un ejemplo, pero son dos. Patapom, que jugó en su día en PSP y tengo ahora en Play 4, en su versión remaster. Patapom, hay un cierto punto en el que al matar a un enemigo tienes una probabilidad de que te dé un objeto o una probabilidad de que te dé el otro. Y solo puedes tener uno de esos dos. Uno de ellos, por lo tanto, para ti no será conseguible nunca. De esta forma. Y de eso no me quejo del todo, porque es no conseguible. No es perdible ni tal, es no conseguible, realmente. No puedes conseguir los dos. Tienes elección. Sí, pero tú puedes cargar la partida y decir quiero lo otro. Y puedes tener una partida guardada justo antes y tener dos partidas. O quieres, sí, pues tú puedes probar las cosas y decir, tengo versión con uno y versión con otro. Lo he conseguido, lo he probado, lo he experimentado. Pero luego está el tema de el Patapon en su versión original de PSP, que había un objeto exclusivo por jugar la demo. Y en la demo guardabas la partida para poder seguir jugando de esa partida después de... en el juego completo. Y ese objeto solo se podía conseguir así. No era una gran cosa, pero era un objeto único. Que la gente... Efectivamente. Que es distinto de lo que hacen, por ejemplo, con Pokémon, que es que igual es en plan, por jugar a la demo te vamos a dar esto, pero la demo va a seguir ahí y da igual que ya hayas empezado partida para conseguirlo. En ese caso, si no me equivoco, tenías que primero jugar la demo y después empezar el juego normal. No podías, tengo mi partida meca, esto es con la demo, y entonces juegas a la demo, ¿verdad? Sí, pero por suerte en las demos solamente te daban pokeballs y pociones y cosas que pues conseguir que puedes encontrarte en el suelo del gimnasio de Ciudad Carmín. Sí, sí, pero era de que, por ejemplo, el caso que critica de esto es por jugar a la demo, es por jugar a la demo antes de empezar. Es algo que no se puede conseguir de ninguna otra manera más que si juegas primero la demo y después al juego. Pero bueno, cambiando de tema. Sí, por favor, soy fácilmente frustrable. Ahora que estamos con la demo y así de paso hablamos de un tema un poco más feliz. Sí. Las demos, estas demostraciones, estas formas de probar los juegos que últimamente han cambiado mucho en los últimos años, porque en la pasada generación, con el inicio de internet y las stores, empezamos a ver que empezaba a haber demo de todo, que había un montón de juegos que tú podías coger y probarlos y entonces saber si estaban. Sí, por ejemplo. Y después, últimamente, hemos ido viendo una transformación en la cual, una vez el juego se ha lanzado, suele no haber demos. Suelen llamar demo a una beta, a probar el juego un par de días antes, pero solo esos días, que en realidad te lo están haciendo para probar los servidores y cosas así. Pero están también las demostraciones que hacen a prensa. Entonces, ahora mismo no significa lo mismo que podría significar antiguamente con los discos en revistas y tal, o cuando empezó el tema de las consolas con internet, de si sacamos un juego vamos a sacar una demo, porque, os sorprenda o no, la demo no siempre beneficia al juego, de hecho suele ser lo contrario. Sí, pero bueno, hay veces que lo beneficia. Por ejemplo, usé el ejemplo antes de Patapón, porque yo descubrí el juego como tal porque miré la sección de demos en la PSP en su día y vi la demo de Patapón y la probé y me gustó. Y entonces quise un juego del cual no sabía absolutamente nada. Claro, a ver, puede ser una buena forma de descubrir un juego que te gusta, que si no, seguramente, aunque lo hubieses visto, no lo hubieses probado. En eso creo que vamos a estar todos de acuerdo, que probar el juego siempre viene bien para el lado del consumidor. Sí. Es que, a ver, depende de qué asunto estemos hablando, mejor dicho, del cuándo. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando empezaron las consolas de, vamos a decir, de nueva generación, cuando se dejaron de lado los cartuchos, empezaron a venir los discos. ¿Os acordáis con la PlayStation 1? Que venía ese disco lleno de demos de juegos que todavía estaban por salir. Es que todavía me acuerdo perfectamente de Gran Turismo, el de Strega, el Croc 2. Todas esas cosas que parecen tonterías, pero por alguna razón atesoramos con tanto cariño. Pues mira, por poneros el... De hecho, en la época estaba muy limitado porque al final era el que tuviese dinero para pagar la editorial y decirles, dar este juego que necesito saber qué tal. Es que ahí está el detalle. Antes una demo servía para que un jugador viese cómo iba a ser el juego, la parte que se podía jugar, y que a partir de ahí opinase y dice, oye, esto tiene buena pinta, y esto mola, y pues igual me lo compro. Pero claro, no era más que eso, demostraciones, y ya está. Ahora, el concepto de demo incluye algo que hoy día es imperativo en casi todo, y estamos hablando del feedback. Es decir, antes, tú cuando hablabas de una demo de un juego, tú simplemente la jugabas y ya está. Ahora, después de jugarla, todo el mundo lo va a saber porque Twitter, porque Facebook, porque redes sociales, porque, oye, mira, me dais asco, y lo digo abiertamente en absolutamente todas las redes sociales que existen en el mundo entero, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya, mira, si tenemos que hablar del hateo en redes sociales respecto a videojuegos no, y demás, no está el fin de los días. Por ejemplo, pero entendéis por dónde voy. De que está muy bien porque sale la demo, los medios te lo prueban, empiezas a hablarse muy bien de él, y es en plan, meca, que este juego parecía que iba a pasar desapercibido, pero de repente está levantando mucho ruido, mucho conocimiento. Sí, por ejemplo, que andemos por demo, porque está eso. Además está el tema de las pruebas previas, tenemos las betas a veces exclusivas, a veces no. A veces tenemos que hacer el juego una vez lanzado, sí tiene, digamos, tiene una versión de prueba que tú puedes descargarte y ver si el juego de verdad te interesa. Y de hecho, una cosa polémica es que al final, revisan los estudios y cuando revisan los números y tal, para los desarrolladores no interesa una demo porque la demo tiene que ser muy buena. Porque puede, la mayor parte de gente que ha probado la demo, para empezar, seguramente ya se iba a comprar el juego igual. Y es posible que la demo no consiga reflejar bien los mejores puntos del juego. Brian, ¿esto no pasó con el God of War? Que dijeron, no quiero jugar la demo porque... O dijeron que al jugar la demo que era horroroso. Frames tirados, tiempos de carga absurdos. cuestiones de optimización que a la gente le hemos quedado muchísimo. ¿Te suena? No me di cuenta. O sea, es que algo había visto. Sí, bastante antes de que lo sacasen, cuando ya podían permitirse decir, hey, hay una demo, había alguien que no quería probarla, se negaba. Porque lo había metido en un primer testeo y fue como, esto es un caos. Esto no va a salir adelante. Pero claro, estamos hablando de las primeras etapas. O sea, pues ni idea. Igual fue en eventos, de esto de cuando lo llevan a eventos y tal. No, fue dentro de la propia compañía, juraría. Ah, eso, pero no en plan pública. No, de forma pública no, porque si te das cuenta, fueron muy recelosos con el God of War. Sí, que se vio hace unos días, ya sé lo que me dices, que el jefe de Sony, el presidente de PlayStation, le enseñaron el juego 6 meses antes del desarrollo y el tío cogió pues, el mando y se piró. Y fue uno de los compañeros que le llegó a ir después a preguntarle, oye, ¿pero qué pasó? ¿Qué tal? Que es que salió espantado de que le parecía inconcebible que el juego estaba fatal. Que le parecía inconcebible que el juego estuviese en ese estado con todo el gusto que tuvieron. Y al final el juego salió y muy bien. Pero sí fue. Yo sé, el jefe de PlayStation. Y creo que sí, pero no puedo decir más al respecto porque no me acuerdo demasiado bien. Por ejemplo. El tema también a diferenciar, un momento, ¿qué tal? Es el tema de que no es lo mismo hacer una demo para prensa en un evento en el cual vas a estar hablando, vais a poder comentar lo que sea. La prensa ya está, en general ya está curada de espanto. Ya saben. Tienen de verdad ese concepto de esto está en desarrollo, esto va a cambiar. No es como si cuando lo haces pública que la gente dice esto es el juego final y todo va a ser exactamente así y ya está hecho. ¡Ay! Me acabo de acordar una cosa. Hablamos en el último programa del Devil May Cry 5. Hay una cosa que, hablando de betas y de early access y de demos, al parecer, esto no sé si es cierto, me lo comentó mi novio, que básicamente fue unas personas de prensa probaron una demo muy, muy escueta del Devil May Cry 5 y la gente decía que el juego era horrible porque no tenía música. Al parecer, según tengo entendido, esto puede ser una conjetura directamente inventado, el juego no pone ninguna música si eres demasiado malo peleando. Si esto llega a ser cierto, vuestro criterio para emitir un veredicto es basura, porque básicamente no sabéis jugar. Eso es una cosa graciosa que tiene el juego, que ya lo habían anunciado mucho, porque, es decir, y el gameplay que vimos nosotros era jugado por gente de IGN en la Gamescom, y si tenía música. El juego tiene música todo el tiempo, pero el qué música suena y cómo depende de tus combos y de tu desempeño. Entonces, claro, la música empieza más bajito, más... O sea, tengo matices como, bueno, hay algo, hay tal. Y llega un punto en el cual la música va subiendo tono, por eso donde aparece tu puntuación, el combo, hay como unas ondas. Y de hecho, cuando estás ya en A, alta, empieza a sonar el tema principal del juego, este Devil Trigger se llama, precisamente. Y cuando estás ya en ese a full, es cuando ya el volumen sube, hay más instrumentos. O sea, la música va cambiando dinámicamente según cómo juegues. Con la estilo. Demo tenía música. Pero claro, seguramente cuando estuviese bajo y sonaba poco, como es un evento y hay ruido y gente hablando y juegos y demás, sería en plan, no me entero de si está sonando algo o no, creo que no. Y admitir directamente, oye tío, es que eres un paquete, aprende. Pero y estate atento a todos los asuntos del juego, incluidos tu propia torpeza. Y al contrario, si ves que no hay tal... Pregunta. O sea, quiero decir, no he tenido muchas ocasiones de jugar con desarrolladores al lado, ¿vale? Un segundín. Espera, bueno. Un segundín. ¿Qué ibas a decir, Brian? Tampoco vamos a comentar lo mal que jugó la gente en prensa, como pasó con cierto juego, Cuphead. Sí, pero eso fue una polémica estúpida. O sea, esa polémica no tuvo sentido. Con Cuphead, lo vi. Porque la gente no sabía saltar. No, básicamente un único tío que se le da mal jugar y el tipo de prensa que hace es de hacer ensayos, de investigar, de comentar cosas. Él no se dedica a hacer reviews, ni previews, ni nada. Pero sí que tuvo ocasión de probar el juego y siempre lo graban todo por lo que pueda salir. Y literalmente el vídeo original se llamaba Estoy haciendo lo inútil durante 10 minutos porque soy malísimo. Y alguien lo subió al canal de YouTube. Pero es que eso es admitirlo. Claro, pero el tío sabía que era malo y en sí el vídeo no era para publicar como esto es Cuphead. El problema es que el tío que lo publicó en el canal de YouTube lo puso como esto es Cuphead. Entonces se empezó a criticar, no es que la prensa no sabe jugar, es que tienen que dominar, que no sé qué. Vale, pero es que el tío no se dedica a eso. Sí. Entonces, pero bueno, es que entonces ahí hay un montón de cosas. Si el jugador es mejor o peor, si la gente lo manipula, volvemos al tema de antes, manipulación de masas, porque si el tío no sabe jugar, lo sabe. Ese pues tema, vale. Esa polémica no fue sobre el juego. La polémica fue un intento de atacar a la prensa de videojuegos, de decir, y esto es la gente que está diciéndonos qué tal son los juegos que compramos. Y es, no es esa persona. Igual, vamos a los ejemplos. Si a mí se me dan bien y en lo que soy experto y en lo que puedo valorar son en RPGs, o JRPGs, pues igual yo me encargo de analizar un JRPG y si por ejemplo en plataformas a ti se te da mejor, pues el plataformas lo analizarás tú, que eres el que sabe, el que puede dar un valor y sí. Yo analizaré el otro. Por poner un ejemplo. Brian, una pregunta. ¿Tú qué ves de diferente entre lo que era antiguamente el concepto de demo y lo que soy también una demo, que eso es algo que apenas ya es cierto, que no se ve? ¿Qué ves de diferente entre lo que es una demo o una beta, una early access, etcétera? Para empezar, una beta o un early access, ahora hay veces que el aspecto que tiene el juego en todos los niveles cambia muchísimo a como es antes. Una demo estaba bastante más pulida y enfocada y era un fragmento del juego seguramente no tan cortado porque era lo que podemos enseñar para que la gente sepa si quiere comprar esto o no. Pero ahora están, por ejemplo, de moda las pruebas de tiempo o prueba de juego completo con un tiempo, que es como... No tanto. O sea, son bastante raras, pero... ¿Te refieres a los early access? No. A cosas, por ejemplo, ¿viste lo que fue la última demo de Octopath Traveler? Que es un, tienes el juego, juega 3 horas. En vez de como quieres, tienes 3 horas, cuando tal guardas y sigues en la versión final. Ay, sí. Yo jugué la demo del Octopath y fue una gozada. Sentí que era una demo. Pero, sí, porque es eso, es... Esto ya se puede jugar, juégalo, disfrútalo, prueba todo lo que quieras y cuando quieras compres el juego y sigues. Pero eso, que ahora están más orientadas a prueba al principio del juego para decidir que quieres seguir jugándolo. Antes era prueba este punto del juego no determinado, que no va a estar muy adelante, pero tampoco voy a estar muy atrás para que puedas experimentar y decidas si el juego te gusta. Esto me quiere recordar a algo que dijiste hace unos cuantos programas cuando hablabas del... Creo que fue del Raiders of the Broken Planet diciendo, oye, toma tu primer capítulo, paga el primero, mira a ver el resto, pero ese es el detalle. Ahí ya estás pagando por uno. Creo que era, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien ahora mismo. Era gratis el inicio y después para seguir el resto de capítulos, los capítulos 2 en adelante eran de pago. Precisamente es un poco la misma idea. Tú puedes poner el juego gratis, empezar, ver tranquilamente si te gusta o no lo que juegas y decidir si quieres comprar el resto de la experiencia. Entiendo. Sí. Lo cual a mí me parece un tipo de demo muy bueno en el sentido de eso. Demo para probar qué es el juego finalmente. Sí. Porque después, claro, hay casos en los que, por ejemplo, ponen beta, demo tal, o a veces de verdad lo llaman network test, que pasa mucho con los juegos online, de... Esto realmente es para hacer pruebas de carga y ver que los servidores vayan a ir bien cuando el juego sale. Por ejemplo, lo que pasó. Esas les veo, que pasó por ejemplo con Dark Souls, con Splatoon, Martin. ¿Con cuál decías tú, Brian? La demo para probar, Network Test para probar servidores, pues, o por ejemplo con el Monster Hunter World. Tuvo ahí sus betas, demos, como queremos llamarlas, que realmente era para probar la carga del servidor ellos. Y nos dejaron eso una serie de puertas. Que eso tiene problema, muchas veces, está muy bien pero ese juego, pero muchas veces, y por ejemplo pasó mucho con las de Dragon Ball FighterZ, pasó de que mucha gente no fue capaz de jugar de lo mal que iba porque los servidores no daban, y al final ellos te dicen, vale, pero precisamente no has podido jugar ahora, y ahora va mal, pero gracias a eso, en la nueva vamos a hacer, cuando salga el juego vamos a hacer que vaya bien, pero cuando tú lo has probado el juego iba como el culo. Sí. Entonces, claro, estas pruebas, cuando doble no tienen filo. Mucho cuidado, creo que les puede salir bastante mal al juego. A ver. Porque al final no sea representativo. Para hablar de casos no representativos, tengo un ejemplo de un juego al cual es mejor no mencionar demasiado, pero me toca hacerlo. En la pasada generación, el juego que nadie quiere nombrar de una saga conocida llamada God of War, Juan ya sabe a cuál me refiero, hablo de God of War Ascension. Simplemente la gente no se acuerda de que existe. La Ascension, yo me acuerdo de que existe, pero nunca lo jugué. No es recomendable. ¿Puedes? O sea, el juego es bastante, bastante, bastante vago en todos sus aspectos. Partiendo mucho de assets, cosas que se eliminaron de God of War 3, y centrado mucho en que habían empezado a preparar el típico modo online metido calzador de la pasada generación, que no llegaron a meterlo en God of War 3, pero sí lo metieron en este Ascension. Ay, Dios mío. Eso. A lo que iba. Ascension tuvo una beta multijugador que solo era del modo multijugador y el cual no tenía ninguna relevancia para el juego. Claro, el tema es que ellos querían vender el multi, porque como ya lo tenemos hecho, y de hecho buena parte de la mecánica del juego se basa en la de ese multi, porque es la base que había, y claro, al final dijeron, es un juego multijugador cuyo multijugador no tiene cosa. Y las reservas del juego empezaron a decaer, la gente perdió interés y tomaron una solución bastante... ¿drástica? Básicamente, la principal fuente de ventas y alquileres de God of War Ascensions fue que incluía acceso a una demo de The Last of Us. Sí. ¡Hola! He visto que hay gente que estaba ahí y puede aclarar que es cierto. ¡Qué me da la risa! ¿Ya visto? Peleándose por quién alquila el God of War Ascension por la demo de The Last of Us. Recuerdo eso. Aún me quedaba tiempo para salir. Y claro, vale, en este caso es verdad, es como nadie va... Mierda, al final nadie nos va a comprar el juego, hay que venderlo de alguna manera. Y eso, bueno, lo vimos también después cuando tuvimos en Occidente Final Fantasy Type 0, que incluía esta demo, este episodio Duskae de Final Fantasy XV. Que sí, una demo bien llevada, que estaba todo en pruebas, después la fueron actualizando y cambiando con el feedback, lo cual estuvo guay. Pero al final le hizo muy mal favor a Type 0, porque al final Type 0 es el juego que traía la beta del 15. Igual que cierto juego también conocido de Zone of the Enders, con la versión HD, con el 1 y el 2, que era el juego que incluía la demo de... ¿qué juego, Juan? Metal Gear Rising. Ese ejemplo es gracioso porque el Zone of the Enders original incluía la demo de Metal Gear 2, creo que era. Al final le volvieron a hacer la misma putada al juego. Al final lo único que estamos sacando en conclusión es que el concepto de demo cada vez está quedando una línea más y más difusa, que no sabemos si una demostración, si una beta, si un early access, si un flaco favor, si un problema, o vete a saber qué. No. Pero al final... O por ejemplo, a veces en plan playable demo y realmente lo que es eso es un vídeo, es un gameplay que han puesto, o sea... ¿Y? Quizás el mayor problema con las demos a día de hoy es lo que comentas, que... ¿A qué llamamos demo cada uno? No. ¿Tú qué opinas, Brian? Yo opino que hay otro problema, porque ahora, con las nuevas tecnologías, llámalo internet, hay juegos que solo salen en su versión digital. Y claro, entonces, yo quiero un juego que solo ha salido en su versión digital, del cual apenas puedo saber nada porque no sale nada de él casi. Y entonces tengo que comprármelo y no puedo probarlo de ninguna forma ni nada. Solo tengo la opción de informarme mucho antes, porque a excepción de ahora mismo Steam, las devoluciones en un juego digital, ¿qué es eso? Y a ver, en teoría normalmente en físico tampoco lo puedes devolver porque no te gusta, pero al final te lo hacen porque al final la opción es... Y si no, al menos lo puedes vender, pero en un juego digital no tienes esa opción. Y claro, y si la alternativa es pasarte horas y horas buscando información y viéndote horas y horas de gameplay... Al final, para cuando sabes si lo quieres, es como... Ha pasado tanto ya que es como... ¿Para qué? Pasamos del caso de un juego hace mucho ruido a un juego no tiene apenas cobertura y llegamos al caso de Brian. No sé si lo quiero o no. ¿Cómo voy a saber si me interesa o no? No hay nada sobre ello. No, el problema además es que tú, vale, es como voy a ponerme a buscar cosas de este juego. he buscado tanto de este juego que es que la verdad es que ahora ya no tengo ni ganas de jugarlo. El juego me parece bonito, lo habría jugado, me lo habría comprado, pero el gameplay y eso, pero es que ya me sé toda la puta historia de intentar mirar cosas sobre el gameplay. Claro, ahí está el detalle. De hecho, pero bueno. Está bien el otro lado, la otra parte de la demo, que te puede, quizás por ser más, ya no porque el juego resulte no gustarte, sino por no representarlo bien, puede suponer que tú quieras un juego y dejas de quererlo. O sea, por ejemplo, este año, cuando salió Lost Sphere, sacaron una demo y yo tenía bastantes ganas del juego. Dije en plan, va, tengo la mañana libre, vamos a probarlo, ¿por qué no? Cancelé mi reserva del juego ese día, porque la demo me dejó tan frío. Creo que el juego al final salió bien, pero me dejó tan frío que no he vuelto a mirar para él. En fin, al final acaba siendo todo un cuento de hadas. Cuento de hadas, Fairy Tail. ¡Ah! Lo siento, necesito un descanso. Sí, vamos a dejaros aquí unos segundos con música para que respiréis y enseguida volvemos. Y ya estamos de vuelta, escuchando después de la canción de Fairy Tales, en la que vamos a hablar ahora, que ya os adelantábamos en el programa anterior, hace 2 semanas, de que íbamos a cambiar un poco la rutina en los próximos programas, vistas a la siguiente temporada que empieza ahora en otoño, en octubre, y en el cual quedan 3 programas, el último será la semana de inicio. Entonces vamos a hablar de 3 cosas que esperamos que ya venían de antes, porque hay muchos regresos esta temporada y no os voy a decir ahora cuáles son, pero ya sabéis que este es el primero, que es Fairy Tail. Fairy Tail, seguramente lo conozcáis de nombre porque es uno de los animes muy grandes, muchos capítulos, mucha fama. De hecho, 277 van de anime más esta temporada que queda, que va a ser el final. El manga terminó el año pasado y ahora adaptan ese último arco que quedaba. Espera, ¿277 con Fairy Tail 0 o sin Fairy Tail 0? El total del anime de Fairy Tail. O sea, muy bien. Porque sí, no adapta solo el manga de Fairy Tail, adapta también el manga de Fairy Tail 0, la historia de la primera maestra y tal, la cual es obligatorio conocer, por lo cual me parece muy bien que hayan integrado. Es más, cuando Fairy Tail 0 hubo un parón en el anime principal de Fairy Tail y se emitió Fairy Tail 0. En un momento muy adecuado. quiero yo. Sí, prácticamente como si fuese una saga más. Entonces, bueno, en lugar de... Vamos a andar un poco el setting y no vamos a comentar tanto el tema del primer capítulo y el principio, porque para empezar son muchos y por probar un poco otro formato, ahora que estamos haciendo una recomendación un poco diferente, que es más hablar de qué esperamos y por qué nos gusta y tal, frente a simplemente coger, comentaros el primer capítulo y decir que la veáis. Obviamente estos episodios que vamos a hacer, estos tres programas, si los estamos esperando será por algo, será que nos gusta. Sí, por lo tanto queremos dejar claro que esta vez no va a ser tan spoiler free, porque un anime con 277 episodios, no os vamos a hablar de los primeros episodios, como bien ha dicho. En general, al menos de no sacar cosas concretas, aunque obviamente si hay algo que queremos resaltar y hace falta comentarlo, lo comentamos. Y sí, eso quizás pase más en los siguientes que en este. Sí. Porque, pues, al fin y al cabo, es más típico. Sí. Lo que puedes esperar de Fairy Tail. Vamos a empezar con el típico argumento, ¿no? Pensaba empezar con el setting. O sea, vale, comentar un poco el tipo de mundo y tal. Y a partir de ahí ya hablamos un poco de qué es la trama y qué nos gusta y qué no. Fairy Tail. Se desarrolla un mundo completamente de fantasía. No es un isekai. No es esta idea de existen distintos mundos y tal, no. El mundo es este, mundo de fantasía en el cual existe la magia como fuerza natural, como herramienta, y obviamente tienen que existir magos. Estos magos tienden a juntarse en gremios para tomar misiones, aceptar, trabajar un poco, ayudar a unas causas u otras, básicamente al mejor postor. Vienen a ser gremios de mercenarios, pero con magos. Entonces, hay uno que se llama, gran sorpresa, Fairy Tail, y es donde vamos a encontrar después a nuestros protagonistas y un poco el centro de todo. Vamos a ver las distintas variedades de magia que se le han ocurrido a Hiro Mashima, el autor. Vamos a ver las típicas organizaciones, y no organizaciones, sino individuos que suponen fuerzas superiores y peligro para el mundo. Y vamos a ver esa variedad y esas escalas de lo que puede alcanzar la magia cuando no le pones una limitación más allá de cumplir con reglas muy básicas que se pueden encontrar. Creo que ese sería un poco el setting de Fiore, este sí, reino dentro del mundo de Fairy Tail, que es donde se desarrolla la historia. Se supone que existen otros países, pero la totalidad de la historia ocurre en este reino de Fiore. De hecho, casi los primeros 20-30 capítulos empiezan en el reino de Fiore, y acabas, sí, claro, sabiéndotelo. Sí. No toda la historia transcurre en el reino de Fiore propiamente, pero sí. Sí, a ver, pero en general, ¿está ubicado ahí o está ubicado en sitios que no están ubicados, no están conocidos? Sí, es verdad que hay sagas concretas que se van fuera, pero normalmente lo es. Y vale, para empezar, ¿por qué yo quiero recomendaros el anime, en este caso especialmente, en vez de leeros el manga, aunque sea? Porque en este caso, todo tengo que decirlo yo he estado esperando el regreso de esta parte, que va a estar hasta el final, si no me equivoco, ¿verdad, Juan? Sí, o sea, quedaba, cuando acabó la última temporada, esa segunda temporada, no quedó en tan mal punto como había sido la primera, quedó después del final de un arco, porque cuando acabó la primera aún quedaban las batallas finales y fue un poco de lío. Entonces, esta terminó al final de un arco y podían haber ido empezado el siguiente, pero se veía que era un arco largo, se veía que iba a ser el último, entonces decidieron ponerla en pausa hasta que terminase. En la última semana de julio, o primera de agosto, no me acuerdo, del año pasado, salió en el manga Japón el último capítulo de Fairy Tail, en el cual ya se acaba de cerrar, termina ese arco, y eso es hasta ese punto, es hasta lo que veremos en esta temporada. No se sabe cuánto van a ser. 24 capítulos igual son escasos, porque aunque sea un arco bastante tocho, en todos los sentidos. Es muy, muy, muy top. Yo lo he leído y os digo que si conocéis la serie no sabéis los niveles a los que va a llegar esto. Y yo no lo he leído precisamente porque hay una cosa que adoro del anime de Fairy Tail. Y es su música. Hay muchas, pero ahí estás. la música, especialmente uno de los temas principales de batalla llamado Dragon Force. ¿Habéis estado escuchando? Porque yo ya sé que voy a poner. ¿Habéis estado escuchando el tema principal de Fairy Tail y Dragon Force? Posiblemente en ese orden y ahora ese. El tema de la música de Fairy Tail es bastante casual porque opta por un conjunto de ritmos muy característico basado en ritmos celtas. Sí. Tiene una temática muy, muy característica y que en general encanta, pero no solo eso, o sea, a nivel de animación, de colorido, es verdad que es uno de esos casos en los cuales gana bastante respecto al manga, en el sentido de que verlo todo animado es un espectáculo. O sea, puedes leer el manga, volverlo a ver, y en el anime resulta un espectáculo. Y luego hay otro punto a favor del anime, que es que, a diferencia de ciertos, de la mayoría de animes conocidos, Fairy Tail solo tuvo dos arcos de relleno. Solo sí, dos. Muy, muy poco. Muy, muy poco relleno. En general optaron más por eso, lo que hicieron esta última. Mejor paro y cuando esté sí. Que de Y de hecho, el primer arco de relleno en el primer anime, como tal, de Fairy Tail, es muy recomendable de ver, sinceramente. Fue muy bonito. Buena historia, conclusivo. El segundo ya, Juan, puede decir otra cosa. Sí, digo, de hecho, ahora no digo cuál es, da igual, te acuerdo que estaba guay. Y el segundo, si lo veis, en el anime es una temporada, es básicamente según se acaba de cerrar el arco que queda medias en la primera. Aquellos que hayáis, ya no visto, aquellos que hayáis vivido Bleach en su día, recordaréis el relleno de la Zanpakuto. Básicamente, este segundo relleno, al principio de la segunda temporada, supone que os van a venir los flashbacks de lo que fue eso. Porque es totalmente la misma idea. Pero mejorada. Aunque, pero eso sí, es mucho, mucho más aguantable. Y disfrutable. Disfrutable también, ¿eh? Sí, sí. Se puede disfrutar. Es que... O sea, me acuerdo que yo del manga estaba por saltarme cuando empecé ese arco, que es en plan, Dios, los flashbacks, no. Pero es bastante asumible. Se nota que es relleno y que podía estar bastante mejor pensado, pero es bastante asumible. Sí. A ver. En cuanto a... Sí, a cosas generales de Bonusda, vamos a probar una cosa. Es de ir contando varios apartados y me dices que. Y vamos comentando que nos parece que destacaríamos qué tal. Vale. O sea, por ejemplo, en este anime, esto son de peleas, que va siendo hora de variar, que estamos sacando muchos. Está siempre mucho el tema de los personajes. O sea, la variedad de personajes y el que de verdad puedas cogerle cariño a los personajes que no sean el protagonista o la protagonista. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que cumple, que no? ¿Te gustan sus personajes? ¿No te gustan? ¿Te caen mal? Me encanta precisamente Happy. Happy es un personaje que me encanta mucho. Es un personaje que hace prácticamente de mascota, pero aún así ha tenido su trama en ciertos puntos. Y ha cumplido. De hecho, una curiosidad sobre Happy, su papel en mascota, es que hasta Fairy Tail, la mascota recurrente que estaba en, como sello, en todos los animes, o sea, perdón, en todos los mangas de Hiro Mashima, que se podía ver, por ejemplo, en Demon Soul, en Rave o en Monster Hunter Orange, era Blue, una animación que no hace nada. Y que, de hecho, el único momento en el cual es útil en el estudio es porque es útil que no haga nada. En el nuevo manga de Hiro Mashima, Eden Zero, está Happy. De hecho, salió Happy bastante, bastante antes que Blue. Y eso es bastante que decir, sí. Pero no solo eso, alguna vez un personaje, un malo, me ha llegado a convencernos. Es como, oye, pues el tío, sí, un poquito es malo, pero jo, su idea no iba por tan mal camino. Y no digo un malo, y también hay malos secundarios de estos, de, ah, un pobrecillo es mío, bueno, pero, oh, pobrecillo es mío. Sí, bueno, con los... Problema, estoy bastante de acuerdo. Lo que sí que puede ser un problema para mucha gente es el denominado efecto de Tail o el poder de una vez acaba tu arco, ahora todos somos amigos. Sí. Que afecta a prácticamente todos los villanos de la serie, todo se ha dicho. Hola, Super Mario Galaxy. Es como que te partimos la cara, te dejamos medio muerto y en algún momento vas a aparecer y vas a ser amigo nuestro. Quitando escasas excepciones. Como todo. Porque hay excepciones. Hay ciertas excepciones en las que sigo siendo malo, pero oye, os ayudo. O sobre todo en algunos personajes que, de esto que ya no es tanto que sean malos, sino que su forma de llevar a cabo las cosas no es precisamente ética. Entonces hay puntos en los cuales puedan coincidir. Pero saben, estoy de acuerdo con los personajes. Otro tema que suele ser tal y que pasa en Fairy Tail, hablando de cosmaridad, quizás es el ese se comenta mucho ese abuso del conocido como Nakama Power, el poder de la amistad, el cómo nos pega una paliza, pero no, de repente nos motivamos. Y ya no que subamos de escala, sino que por el poder de la amistad, ahora sí te hago daño. Sí, pero... ocurre siempre, pero en Fairy Tail... no es tan extremo. Hay veces que eso, que se resulta intrusivo, y hay veces en las cuales casi hasta lo pides. Sí, no sé para ti en qué punto se encontraría el caso de Fairy Tail. A ver... tengo mi opinión, pero quiero ir a la primero. El Nakama Power de Fairy Tail está bien y hay momentos en los que lo pido. El que estoy esperando concretamente ese momento en el que aparecerán sus amigos y todo, se va a poner mucho más intenso. Pero tengo que decir que hay uno de los pocos mangas largos que yo he leído, por ejemplo, es Tadbell. Y es cierto que ahí el poder de la amistad es bastante más exagerado. Y aún así me gustó, pero... todavía todo tengo que decirlo. En Fairy Tail se mantiene en su justa medida, para mi gusto. De alguna forma. Sí, de hecho, precisamente es uno de los... ese tema del compañerismo como compañeros de gremio, amigos que son como la familia y tal, este concepto que en One Piece llamaríamos Nakama, aquí son compañeros de gremio, al final es lo mismo, es tema central de Fairy Tail. O sea, una de las principales cosas de Fairy Tail es un... de acuerdo contigo, puedes pegarme una paliza, puedes aplastarme, puedes matarme, puedes hacerme lo que sea, pero ni se te ocurra hacer nada al gremio o a mis compañeros. O sea, sí. Es uno de los focos siempre. Entonces, claro, tú sabes que Natsu puede estar sufriendo, puede estar en una batalla jodidísima y estar luchando por sí mismo, estar bien, pero tú sabes que en el momento en el cual me destrocen a Luz, a Grey, a el propio edificio del gremio, a cualquier ataque directo contra el gremio como concepto, vas a empezar a oír Dragon Force. Sí. Y sabes que es un momento de aquí ahora se viene lo bueno y vas a lamentar hacer eso. Entonces, bueno. Estoy comentando un poco eso, de que no siempre es malo tal. Más cosas, suele ser el tema de las escalas de poder, suele ser un tema a criticar, a veces sí, a veces no, luego está bastante bien. Y... si quieres hacer alguna anotación De las escalas de poder solo tengo que hacer en general del tema que quieras. No, iba a hacer solo una. Era mi última aclaración que quería hacer respecto a Fairy Tail, y era en sumidas cuentas de las escalas de poder, que hay un punto en el cual un arma bastante fuerte se vuelve como la regla para medir el resto de escalas de poder del resto de cosas hacia arriba. Sí, pero sin embargo se sigue venerando ese efecto, porque es como... es comparable a cuando esto. Es comparable a esto, es nivel esto. Es increíble que sea más que esto. Sí. Y sí, a ver, las escalas de poder se van a ir por las nubes. Pero, en general, está añadido el hecho de que en el sentido de que cuando hay un subidón de poder, en la mayor parte de ocasiones te lo venden, te cuela. Sí. Vale. No genera eso, los... si tengo que remarcar algo, sería el tema de opción cuando chavaleos, la música y el conjunto de elenco de personajes y cómo funciona la magia, en el sentido de que cada uno tiene un estilo de magia y parte de esa idea de tienes una cosa y úsela con toda tu inventiva. No hay límites más que tu propia capacidad y lo que se te ocurra hacer. El resumen es Fairy Tail es el anime de magia. Sí, para mí lo es también, o sea, muy de forma magia, igual se entiende algo más rollo Mahou Shoujo o algo así, pero son, realmente no va sobre la magia, y yo creo que tengo que hablar sobre eso, con temática magia, de utilizar la magia de estas maneras, enfocar la magia, yo creo que lo sería también. Hay más cosas, igual comentamos en un futuro, igual no. Pero creo que hemos comentado un poco más o menos que nos gusta, que no nos llama la atención. La opinión respecto a cosas que se suelen criticar, como pegas. No puede ser perfecto tampoco. Pues pegas. O sea, decía sobre todo respecto a las pegas que suelen poner, que eran las cosas que te comentaba. Si quieres ponerle alguna queja. Sinceramente, ahora mismo la verdad es que no tengo ninguna. Yo quizás la única sería que en la mayor parte de los casos la muerte da igual. Podría ser esa la única. Es la única cosa que igual a veces me quema y a veces no. O sea, lo mismo me parece molesto que me da lo mismo. Pero entonces, bueno. Pasamos. Yo creo que con esto ya cerramos y pasamos a volver con los juegos, con nuestro a qué estamos jugando, que puede ser curiosa esta semana. Sí. Y según yo, Adriano, si quieres empezar tú, pensando que llevas un rato callado. Sí. Yo voy a tirar del comodín que me tiró antes Brian. Diciéndolo de, oye, parece que a la gente últimamente le gusta el 11. Acabo de probar la demo del Mega Man 11. Y bueno, ya tengo efectivamente mis impresiones sobre todo en general. La jugabilidad es la de siempre. O sea, ¿para qué arreglar lo que no está roto? ¿Para qué rehacer la rueda? Funciona bien, los controles se notan bien. Todo se nota natural, como debería estar. Y luego ya lo que viene siendo el apartado técnico, los gráficos, demás, a ella cada uno puede tener sus propias opiniones. Yo veo como que camina un poco raro, pero de nuevo, es que no es un reboot, pero a fin de cuentas es un juego que se ha hecho de cero por completo. Y solamente teníamos, pues hombre, date cuenta, cuando hacíamos a Mega Man caminar solo teníamos tres dibujos hechos en píxeles, a fin de cuentas. Eso es como... Ahora hace como un gesto rollo súper súper chulo, haciendo como que corre de verdad, pero es un... Ya estamos acostumbrados a los tres dibujitos en pixel art, así que... Sí. Pero la verdad es que está chulo. Has llegado a probar un poco las acciones estas nuevas, de ralentizar el tiempo, hacerte más fuerte... Sí. Se me hace súper raro. Mola, pero tendría que verlo con más detalle para poder opinar realmente, porque no sé si es algo obligatorio, si es algo opcional, si es solamente una ayuda. Porque a fin de cuentas, como mecánica está chula, pero si la pones de forma forzada por alguna razón, pues como que se puede ir un poquito al carajo todo. Pero claro, no sé nada, así que va a quedar simplemente como una duda en el aire. Que por cierto, sobre Mega Man 11, no sé si lo verías, que dijeron... que les preguntaron por un posible Mega Man X9 y dijeron que si este ande bien de verdad, que seguramente. ¡Ay, mi curazao! ¡Ay, que... Dios, socorro! ¡No! ¡Ay, me muero! Que dieron el dato y creo que le he dado la patata. ¡Ay, socorro! La epilepsia me puede ahora mismo. Creo que me voy a convulsionar. Bueno. Cambiemos. ¿Tú qué has estado? ¿A qué le has estado dando, Brian? Yo. Es que esto va a ser gracioso. Porque acabo de hacer la relación hace 3 segundos, literalmente. ¿Recuerdas que acabáis de decir que era el Master of Once? Que yo hice el comentario de que es el Master of Once. Pues yo estoy en la semana de los 7. Sí, sí, fuera bromas. Porque he estado jugando a Mega Man 7. Oh, Dios mío. Y a Dragon Quest 7. Oh, Dios mío. Final Fantasy 7 Internet no voy a... ¿De qué nos vas a hablar entonces? ¿Qué nos traes? ¿Esos? ¿Ninguno y era una trampa? Ninguno de esos dos era una trampa. Voy a hablar de Link's Awakening DX, versión de consola virtual de 3DS. Porque me lo he pasado. Y me lo he pasado como un enano jugando un Zelda en 2D después de tanto tiempo. Hecho, los celdas en 2D me llegan al corazón. Son muy bonitos. Un puntito que llega ahí lo suyo, después de tantos años con la fórmula de Ocarina of Time. Después de tantos años con la fórmula 3D, en general, de Ocarina, un Zelda 2D de repente pues te puede llegar bastante fuerte. como fue para mí. Me hizo bastante gracia. Un dato a enseñar es que, tristemente, mi Lind ha estado casi todo el juego sin vestir de verde. Porque la... Sí, sí, te dirás, pero es que no he podido vestir de verde en casi todo el juego y eso, y la gente dirá, bueno, pues haberte cambiado de traje. No, no puedo llegar el verde, porque descubrí muy tempranamente la mazmorra exclusiva por ser la versión de Game Boy Color, que es una mazmorra con puzzles basados en el color, los cuales estuvieron bastante divertidos. Y sí, al final de ello, como recompensa, obtengo las ropas rojas o las azules. Las rojas para pegar más y las azules para que me den menos, que me reduzca el daño a la mitad. Y esto no tengo la opción de volver a las verdes. Solo tienes la opción de volver a hacerla para cambiar entre unas y otras. Lo cual no me quejo. Lo cual no me quejo. Estuvo bastante bien. Y el juego como tal... spoiler, por si no sabéis el nombre del el título del juego... Pues volver a escucharlo y ver qué significa y sabréis casi todo de qué va el juego. ¿Qué es un sueño de Antonio Resines? Es un sueño. Casi todo el juego es un sueño. Lo cual es sumamente curioso porque puedes hacer una trama circular, empieza en un punto y acaba en el mismo punto. Y aún así es una aventura que se siente completa. Y divertida. Que además suelta raro porque este tipo de cosas como que se resalta mucho. Como llamativo cuando se hacen ahora, en plan novedoso, pero este juego es del año la pera. Sí, bueno, esta versión en concreto creo que era... la versión en concreto de DX, creo que, por cierto, DX significa de luz, para los que no lo sepan. Este es el 98 o 99, creo recordar. Pero el juego original es de 1993. Que, bueno, puede sonarte simplemente, es viejo, pero no. Hay un dato más importante. Es anterior a Ocarina of Time. Y a todos ellos, así. ¿Y qué significa que sea anterior? Pues, por ejemplo, si no has jugado ningún Zelda anterior, igual te resulta curioso de repente ver que en Link's Awakening también había una ocarina como instrumento. Es un elemento que lleva mucho tiempo en la saga, realmente. No es solo cosa de ocarina. Pero la música siempre ha formado parte... una parte muy profunda de cualquier Zelda, a fin de cuentas. Sí. Que si la ocarina, que si la lira, que si es el arpa, etcétera. Es más, este juego, en principio, uno de los elementos de la trama era reunir instrumentos musicales. Fuera bromas. Tenías que unir los 8 instrumentos musicales de las sirenas, creo que eran. Sí. ¿Y tú, Juan, a qué se está jugando? Pues hablábamos del mes de los 11. Un juego que no sabía si traer o no, porque he jugado muy poco, pero bueno, vamos a hablar de eso. ¿Y qué otro anuncio ha salido este mes? Pues el Dragon ¿otro Quest. Dragon Quest? Oh, Dios mío. El Dragon Quest 11. Llevo con él toda la semana, pero he debido jugar 4 horas. Lo digo por avisar de que todo lo que digo ahora está muy, muy sesgado. De hecho, no me he enfrentado ni a ningún boss, así que todo puede cambiar. Si pasa algo ya lo diré. Entonces, ¿qué momento de juego quedarán sido esas primeras horas? Quiero aclarar lo primero, que no he sido nunca fan de la saga Dragon Quest. Jugué al 8 en Play 2... Tampoco lo recuerdo mucho. Y hace unos años jugué el primero emulado. Me pareció curioso, pero... que sí, también se le pesan mucho los años. Y empecé el 7 de 3DS... el cual no llegué ni a la mitad porque se me hizo pesadísimo. Pero todo muy, muy, muy pesado. Pero todo hay que decir que ese juego es largo. Pero largo, largo. Lo sé. Sí, la duración estimada creo que son unas 100 horas de duración, el 7. Por eso no he querido hablar de él. Sí, a ver, tiene una burra de contenido todos. O sea, y entras en Howl's Long to Beat el 9, en el DDS, y ves unos números que no te crees. Entonces, esto suele ser típico en la franquicia, lo de la duración, lo cual remarca más que todo lo que diga ahora va a estar muy sesgado a estas primeras horas. Me lo he pasado como un enano. De hecho, he tenido cierto toque bastante nostálgico, aunque digo que para mí Dragon Quest no es elemento de nostalgia, pero sí lo son los RPGs en general. Entonces, ¿qué pasa? Si queréis una experiencia de de JRPG clásico, con cosas frescas, pero muy centrado en mantenerse en esas raíces, en ese toque clásico, ahí es donde está Dragon Quest, y es donde brilla Dragon Quest. Que por cierto, hay una cosa de esta versión, que posiblemente algunos sepáis, algunos no, este juego en Japón salió en julio del año pasado, y aquí ha salido ahora. La excusa es que claro que estaban metiendo unas cuantas cosas solo para Occidente, que incluyen cambio de cinematográfico para ampliar detalles, doblaje, porque el juego no tenía voces, y defendían como una decisión de diseño el hecho de que no las tuviese, un botón de correr más rápido, el cual veo innecesario, se mueve perfectamente bien sin el otro y es suficientemente ágil, pero bueno, y cambios en los menús, los cuales en la versión de Japón no van a actualizar, porque ¿para qué si ya lo vendieron? Qué raro, porque Dragon Quest típicamente no funciona en Occidente, solo en Japón. Pero bueno, volviendo a mi experiencia, solo que es el prólogo y un poco del principio de lo siguiente, he llegado a tener compañeros de grupo al menos, y eso, es tema súper clásico, y cosas frescas, por ejemplo, que la Dragon Quest típica tiene sus giros, la propia cámara en combate, tienes movimiento libre, puedes mover la cámara y moverte libremente. Tu posicionamiento tal no afecta a nada, ni a qué atacan los enemigos, ni cuánto daño haces, ni te hacen, ni nada. Es simplemente para moverte. De hecho, en una de las pantallas de carga, en los consejos, te dicen, por defecto puedes moverte libremente, pero eso no afectará a los daños de combate. Puedes cambiarlo en menú de ajustes y poner cámara clásica. Tienes control de todos los personajes, cosa que actualmente bastantes JRPGs están quitándonos, y eso no lo considero no poniendo, lo considero quitándonos. Pues si juego algo sin por turnos un tanto clásico, déjame controlarlos a todos, que ya va uno y después otro. En este caso, por defecto no, pero lo podéis cambiar en los ajustes. Yo es lo primero que hice según empecé el combate con el compañero. Bien. Esto se mantiene bastante el típico de Dragon Quest, a diferencia del sistema de progresión. El sistema de progresión, si lo comparamos, por ejemplo, que en Dragon Quest 8, conocido como el periplo del rey maldito, podías, al subir de nivel, elegir mejorar en una capacidad, un arma, qué tal lo llevaba un personaje. En este caso, al subir de nivel consigues estadísticas y puntos de destreza. Con los puntos de destreza puedes comprar habilidades en un tablero. Algo que se parecería más al tablero de escenas de Final Fantasy X, por ejemplo. O tienes un tablero hexagonal en el cual tienes tus distintas ramas. Con el protagonista tienes, por ejemplo, la rama de luminario, como el elegido, la rama de espadas y la rama de espadones. Bueno, de mandobles. Y tú puedes moverte por ahí tranquilamente y elegir coger unas casillas u otras. Para coger una casilla necesitas la de al lado y hay algunas bloqueadas, que es por ejemplo, esta es un interrogante, no sabes qué es, pero para saberlo necesitas cuatro habilidades de alrededor. Que es un sistema de progresión que quizás hasta me sorprende que hayan variado, pero que está bastante chulo. Bueno, teniendo en cuenta lo difícil que es subir de nivel en un Dragon Quest, pues sí. Eso es otra curiosidad, he estado subiendo de nivel cada 2x3, cada poco. O sea, al menos en este rato y lo que he visto por YouTube y tal, a cada poco subes de nivel, al menos en estas fases iniciales. Que al menos tienes la sensación de cada poco ir ese típico. Sí, súper parodiado. Por ejemplo, así recomendación aparte, buscar en YouTube lo que nos escuchéis, los anuncios de Hoshino Dragon Quest. Vais a tener que buscarlo en japonés. Y hay uno que es magnífico, en el cual el tío básicamente empieza a por todo, a gritarlo y levantarse. Y o sea, en plan, llega el jefe, le da un papel, y se hace muy gracioso. Porque mantiene muchos elementos, mucha parte sonora, o sea, la intro tiene la música clásica, el sonido es el mismo, el sonido lo viene un cofre, sigue siendo el mismo. Es muy clásico con la saga y con los RPGs en general, pero en general se me hace muy divertido, es precioso, o sea, el mundo es precioso. Y los diseños de personajes, como siempre, muy divertido. Y los personajes se sienten distintos entre sí, aun siendo Akira Toriyama, que quizás por mucho Dragon Ball lo que sea, es muy fácil que los personajes se parezcan demasiado. Pero en general, muy sorprendido. O sea, no sabía qué esperaba al comprar el juego, la verdad, o sea, esperaba un RPG clásico, pero no sabía. No tenía claro por qué tenía interés en él. Pero me lo estoy pasando como enano con él. Veremos cuando avance, se vea qué tal se desarrolla y tal. Yo solo tengo que hacer un último comentario respecto de Dragon Quest 11, que es la razón por la que yo me entristezco de aún no tener ganas de jugarlo de momento. Y es que la versión que yo esperaba era la de 3DS, que aquí no ha salido. Ah, sí, eso, que no sepa, originalmente cuando se anunció el juego se anunciaron dos versiones del juego. Una para PlayStation 4 y una para 3DS. En Japón salieron las dos, aquí nos hemos quedado sin la de 3DS. ¡Oh, no! ¿Qué tenía de particular esta versión? Tenía dos estilos gráficos distintos y mecánicos. Podías ir con el stick y la pantalla de arriba y funcionar en modo moderno, en 3D, movimiento libre, para entrar en combates, entrar en contacto con los enemigos y tal. O podías ir con la cruceta y a la pantalla de abajo, en la cual tienes un estilo totalmente pixel art 2D, con encuentros aleatorios, buscando un rollo más clásico y jugar como si fuese un juego antiguo. Entonces esa versión me resulta muy llamativa. De hecho, en Japón sacaron hasta una edición para comprar los dos y que te saliese más barato que comprarlos por separado. Lo cual es curioso, cuanto menos. Y tenía bastante duda de cuál comprar, al final aquí solo nos ha salido esta. Hay una versión de Switch en desarrollo, aún no se sabe si la van a sacar aquí ni cuándo va a salir en Japón. Pero ahí está el dato, si alguien no tiene una Play 4 le interesa, que sepa que a futuro lo va a tener, en principio. En fin. Y ¿qué? Solo que tengáis alguna duda o algo que igual os pueda contestar respecto al juego, creo que podemos ir cerrando por hoy. Nada, queda simplemente a ganas del destino decidir si sale para otras consolas o no. Sí. Así que, ¿cerramos? Sí. Es por esta vez nos despedimos. ¡Hasta luego! Nada más. Nos vemos otra vez dentro de 2 semanas. Cuidaos, chicos. Venga, chao. ¡Hostia! Eso ha sonado muy bien. ¡Dios! ¡Eva! ¿Tienes Dios. Una... ¡Nuestro Craig ha conseguido un aviso! Creo que lo ha hecho. Super... Esa voz ha sido súper sexy. Sí. La dejamos con la goma falsa, ¿no? Si se hablaba del no recording, quedaría al final. No creo que grabe a sí mismo, pero bueno, tendría su bueno, o igual sí. ¿Quién sabe? Lo descubriremos al final de este episodio. Dios mío.